La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Hoy en este domingo precioso, domingo del Señor, domingo de la familia, comenzamos con una oración elevada a nuestro Padre Celestial. Oremos. Espíritu Santo, Señor, a ti pertenecemos con todos nuestros corazones y con todo nuestro ser. Enséñanos a elevar la mirada para ver tu gloria y tus planes en nuestras vidas, para todos nosotros y nuestros seres queridos, para la Iglesia y para todo el mundo. Recibe nuestras plegarias y la de los radioescuchas, que hoy se unen a esta oración por las necesidades espirituales, físicas y materiales. Desde el fondo de nuestros corazones, te los rogamos, Señor. Amén. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, la oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gracia y tu poder me alegrará para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. En ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gracia y tu poder me alegrará para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Hoy se proclama en la liturgia de la palabra el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 27 al 38. Lucas nos presenta una escena familiar. Alguien le hace una pregunta maliciosa a Jesús, esperando que su respuesta sea contraria a la ley para así poder acusarlo. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, por eso le preguntaron a Jesús de quién sería esposa en la resurrección, la mujer cuyos 7 maridos habían muerto. querían saber si el Señor tomaba partido con ellos o con los fariseos, sus rivales. Pero la respuesta del Señor lo dejó callados. La vida en este mundo es muy diferente de la vida en el otro mundo, donde no habrá matrimonio. Gracias a Jesús, los cristianos somos hijos de Dios por haber resucitado. Por eso no significa que debamos desentendernos de las cosas de este mundo. Por el contrario, significa que el punto de vista con que veamos esta vida debe coincidir con la nueva condición espiritual que tenemos en Cristo. El Señor desea enseñarnos a ver la vida con los ojos de la eternidad y formar nuestros propios pensamientos y acciones según el destino final que tendremos. Pero ¿cómo podemos hacer esto si nunca maduramos más allá de un entendimiento limitado y terrenal de la herencia que nos corresponde como hijo de Dios? Todos enfrentamos dificultades y tenemos que saber, por ejemplo, cómo vamos a pagar las cuentas o educar a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a resolver una dificultad grave en el trabajo y cosas por el estilo? Cualquiera sean nuestros problemas, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos ayudará a ver cada situación con los ojos de la fe. Y así veremos que posiblemente Dios nos manifieste su amor a través del sufrimiento o utilizarnos como instrumentos suyos para la sanación y liberación de otras personas. Trata de ver todo con la perspectiva de Dios y así verá que hasta los grandes problemas son oportunidades para recibir la vida de la eternidad. Santo Espíritu, ven fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma Espíritu, ven fuego de Dios. enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Buenos días, queridos hermanos y amigos de su programa católico El Mensaje. Aquí tenemos dos invitados muy especiales, y digo especiales porque oran dos veces, con la música, con esa música preciosa que ellos interpretan. Son los hermanos Francis Deo y Libertad, un dúo de cantantes, vecinos, pero que ya conocemos a través de diferentes grupos de oración porque ellos nos visitan frecuentemente. Y hemos querido en este día especial invitarlos para que ustedes los conozcan un poco más. Francis Deo, Libertad, pues sus micrófonos están para ustedes. Cuéntenos de dónde vienen, qué hacen, cómo cantan, porque voy a decir también que son compositores. Muy interesante, tienen unas canciones muy lindas, así que bueno, los micrófonos son suyos, háblenos de su vida, de todo su recorrido. Buenos días a todos los que están escuchando este programa ahora mismo. Yo soy Francis Deo, yo vengo de Río de Janeiro, Brasil, y aquí tengo un placer muy grande de hablar con ustedes. Somos cantantes, yo y mi esposa, Libertad, somos cantantes de música católica, somos compositores también. Y esto nos da un placer muy grande. Y ahí está mi esposa. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Y bueno, mi nombre es Libertad, como ya dijo Francis Deo, mi esposo. Y nosotros venimos de Boca Ratón, en Margate. Es nuestra parroquia. Nuestro ministerio es el Ministerio de la Fe. Y estamos evangelizando con la música. Y es algo que nos llena mucho y esperamos que a ustedes les guste nuestra música y que se llenen del Espíritu Santo a través de ella. Exacto. Francis, tuvimos la experiencia cuando nos visitaron en nuestro grupo de oración. Me gustó mucho de la forma que ustedes, que vinieron por primera vez y no sabían, o sea, no nos habíamos puesto de acuerdo cómo funcionaba la música, el grupo. Sin embargo, lo llevaron tan precioso porque a medida que orábamos, ustedes interpretaban una canción que venía con la oración y seguíamos en ese ritmo de oración y canto. Fue una noche espectacular, una noche preciosa, llena del Espíritu Santo. Es un don que ustedes tienen de sentir, ¿no?, en la oración, esa inspiración para cantar. Bueno, yo creo que en el momento que estábamos en el grupo, había una concentración muy grande y sin duda la presencia del Espíritu Santo era muy fuerte. Y entonces yo creo que todo caminaba de acuerdo con el maestro y él que va orquestando esos encuentros perfectos entre la palabra y las canciones. Fue un momento muy bonito, yo sentí eso también. Yo me preguntaba, ¿cómo? Estaba sorpreso, pero muy alegre. Son cosas de Dios mismo. Amén. Bueno, cuéntenos, háblenos de su música, de sus interpretaciones y de sus composiciones. Bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, esa cosa de la música, que es una cosa que no se improvisa. La música, el don de la música viene de cuna. Yo me recuerdo que con 7 años yo ya cantaba en el baño de mi casa y mi mamá era cantante. Mi abuelito también, el tío mío también era tenor. Entonces yo crecí en un ambiente de música, pero yo sentía que me gustaba cantar demasiado. Entonces creo que con mi esposa es más o menos la misma cosa. Eso viene de cuna, de nosotros. Claro, nacemos sí. Con eso, es una bendición. Ah, yo comencé cantando, tocando el piano un poquito, bailando, como todas las niñas cuando comienzan. Quieren bailar, cantar. Yo hacía todo esto desde los 6 años y pues hasta ahora estoy aquí porque es una vocación que lo que tú sientes, lo que llevas dentro, lo tienes que sacar fuera, y nosotros, Dios nos permitió seguir en ese camino que a nosotros nos gusta mucho, primero cantando en la música del mundo y después cantando para Él, el Todopoderoso, nuestro Salvador, que nos guía. Yo creo que la importancia de la música en el mundo es muy grande. No hay nada sin música. Un comercial, una fiesta, cualquier cosa. La canción es como que el momento que usted tiene un regalo para dar a alguien y lo pone en un... ¿Cómo se dice, mi amor? En una caja de regalos. Es pues. una caja o una cosa para transformarla bonito. La claro. música tiene presencia en todos los momentos de la vida de uno, principalmente en la iglesia, porque con la música nosotros evangelizamos. La música es un vehículo que la palabra de Dios es escuchada con más atención por las personas. Nosotros nos damos cuenta de eso siempre, ¿verdad, mi amor? Claro que sí, cada vez que veo las caritas de las personas, cuando cantamos una música religiosa, es importantísimo para nosotros, porque a través de esas miradas nosotros nos llenamos también. Y nosotros pasamos siempre un mensaje positivo a las personas. Por ejemplo, es claro que nosotros seres humanos tenemos muchos problemas en la vida, en el mundo de hoy, problemas generales, ¿no? Financieros, de enfermedad, de emocionales. Entonces nosotros entendemos que debemos hablar con las personas, nuestros hermanos, que hay siempre una esperanza, hay siempre una luz. Y pensando en eso, nosotros escribimos una canción que dice así. Pues escuchemos esa canción. Claro que sí. Salvador, Cristo. Cristo amigo, sana mi dolor, ven conmigo, en tu mano está mi espíritu, lléname Jesús de tu luz. Preciosa la canción, es toda una obra maestra de su composición. A mí me gusta mucho y me ha llamado mucho la atención, Libertad y Francis, que ustedes, siendo un matrimonio, que ya eso es una cosa bien hermosa, también se han acoplado para hacer un dúo tan perfecto. O sea que dos cosas a la misma vez bien profundas, porque espiritualmente están unidos en matrimonio y también en esas voces que ustedes cuando cantan es en el cielo donde estamos. Exacto. Qué belleza. Sentimos ¿cómo han eso encontrado también ese acoplamiento en esas voces tan hermosas con las canciones? Es como estaba diciendo, yo creo que yo tuve mi camino en la vida, pero yo ya estaba en una ruta de colisión con Libertad. Yo viví muchos años antes de conocerla y ya estamos, nosotros somos casados a 20 19. Se está adelantando 19. Un poquito, ¿no? Pero eso es muy bonito. Quiere decir que vamos a durar hasta los 20, por lo menos. Yo siento en mi corazón que ella también tuvo su caminada en su vida, y yo siento esto, que estábamos en ruta de colisión. Y hace 19 años nos encontramos, nos enamoramos, y estamos aquí, y pasamos 24 horas del día juntos. Vamos a la iglesia, vamos al mercado, vamos a la farmacia, donde sea, estamos. Donde usted me ve, va a ver a ella. Y donde la ve a ella, me va a ver a mí también. Bueno, ese es el matrimonio perfecto. Y están unidos por la música también. ¿Cómo recibes tú esas inspiraciones para esas canciones tan hermosas que compone Francis? Bueno, como compositor, como músico, yo siento que la música está en el aire. Tú tienes que tener una antena, concentrarte, querer hacerlo, y recibir. Por ejemplo, las canciones vienen a nosotros de una manera muy especial, que yo no sabría explicar muy bien, quiero que la gente entienda que es así mismo. Entonces, nos fuimos a dormir, eran más o menos 10 de la noche, mi esposa de una vez adormeció, yo me quedé ahí, yo tenía algo que me estaba molestando en mi cerebro, alguna inconformidad, no sé bien. Y yo no conseguía dormir. Eso era un llamado espiritual. Un llamado espiritual. Bueno, entonces se pasó 9, 10, 11, 12. Mi mujer roncaba. Que... Mentira, ahora no ronca. Entonces, a las 12 de la noche. Dios está escuchando. Yo creo que ella cantaba dormida. De las 12 a la 1, a las 2 de la mañana, yo no conseguía dormir por esta cosa que me estaba molestando aquí. Entonces, de una vez, como tenemos un estudio en la casa, yo me parei, fui al estudio y prendí el estudio y cantarolei una canción, un la la la, que era lo que me estaba llegando a mi cabeza. Entonces, bueno, lo gravei, entonces conseguí dormir. El otro día en la mañana yo fui ver lo que yo había gravado, e aí saiu uma canção que nós amamos, que foi uma canção dedicada a Nossa Virgem, e que Libertad canta muito bonito, chama-se La Virgencita de Amor. Santa Madre de Jesus, ilumina com tu luz. Bueno, queridos Francis y Libertad, escuchando esos discos tan hermosos que ustedes nos han cantado, estamos seguros que todos los radioescuchas les han gustado mucho sus canciones, y les recomendamos que si quieren verlos a ustedes en vivo, pues nos acompañen en la 18ª Conferencia Carismática Católica Hispana de la Diócesis de Palm Beach los próximos 16 y 17 de noviembre. Ustedes van a estar ahí invitados. Estamos muy felices porque sé que van a estar muy felices todos los que lo escuchan, porque ustedes tienen un canto que de verdad que llega al corazón. Es una melodía que todos nosotros nos sentimos felices al escucharla. Nosotros somos conscientes de que esa inspiración, esa vocación que tenemos musical, que fue de verdad, salimos del mundo en un momento de una enfermedad, vamos decir, que pasó conmigo, que cambió nuestra vida. Entonces, en ese momento entendemos que esa inspiración que teníamos debíamos redireccionarla totalmente 100% a la iglesia, al pueblo de la iglesia, a Dios. Amén. Sí, yo sé que ustedes tienen, especialmente Francis, tienes un testimonio bien profundo, bien poderoso, que sé que lo vas a compartir el día que estén en la conferencia. Uh-huh. Lo escuchamos y la verdad que nos impactó. Yo creo que todos nosotros tenemos algo que un día Dios nos toca de alguna manera, de diferentes maneras, y eso nos hace abrir la mente, el corazón a Dios, y nos lleva al camino ese que Él ha querido. A ustedes por la música, a nosotros por la radio, en fin, yo creo que sí, que va a ser un momento maravilloso donde vamos a poder disfrutar de ustedes, de sus cantos, de su testimonio, y los volvemos a invitar a todos nuestros radioescuchas a la 18ª conferencia carismática que se estará realizando en Holy Name of Jesus los 16 y 17 de noviembre, comenzando a las 8:30 de la mañana del sábado. Y el domingo terminamos con la misa de clausura. Ahí así vamos a estar. Amén. Así que Francis y Libertad, escuchemos ahora el canto de despedida. Estamos muy felices de haberlos tenido con nosotros. Y estas puertas de nuestro programa de Radio Católico El Mensaje está abierto para ustedes siempre. Bueno, yo quiero agradecer a todos los grupos de oración de Palm Beach y el área de la Florida, y especialmente al grupo Alabaré, que nos ha acogido con tanto cariño y amor. Queremos agradecer siempre su amor y su bondad, y pues los dejamos a ustedes con Jesús y María siempre, los esté bendiciendo. Muchas gracias por todo, Rosa, te queremos mucho, Dios te bendiga, y a todos los que están escuchándonos también. Muchas gracias por la invitación, nosotros bendecidos de estar aquí con ustedes, y los esperamos en la 18ª conferencia el 16 de noviembre. Invitamos a todos que estén hoy con nosotros también para recibir el Espíritu Santo a través de la música. Dios los bendiga y bendiga a todos nuestros radioescuchas. Buenos días. Cristo es el Señor. Amén. Jesús Salvador, Jesús mi Señor, aleluya. Entrego em tuas mãos minha alma e meu coração. Muy buenos días, soy el padre Néstor Rodríguez, párroco de la Iglesia Histórica de Santa Ana en West Palm Beach. Gracias por sintonizarse con el programa católico El Mensaje. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Como cada mañana, una nueva entrega del segmento joven a la manera de Cristo. Y hoy compartiendo con un amigo querido, él es sacerdote cubano y está con nosotros de visita acá en el programa El Mensaje para juntos compartir sus experiencias de trabajo pastoral en la isla de Cuba, así como los principales y más recientes acontecimientos de la iglesia que peregrina en esta hermosa isla. Queridos amigos, él es el padre Ignacio Zaldumbide, sacerdote cubano, como ya he dicho, y está con nosotros aquí. Así que, muy buenos días, padres. Muy buenos días. Con alegría les recibimos para que nos comparta su trabajo en la isla, nos comparta el quehacer de la iglesia que peregrina allá, así también como los sueños, las ilusiones, el trabajo pastoral todo, desde los obispos hasta los sacerdotes, los laicos, el pueblo en general, el quehacer de la iglesia cubana. Muy buenos días a todas las personas que están escuchando este programa. Yo soy el padre Ignacio Zaldumbide, párroco de la Catedral de la Arquidiócesis de Camagüey, al centro de la isla. Me encuentro de paso visitando familiares y amigos aquí en la Florida, fundamentalmente en West Palm Beach. Lo más significativo de estos últimos tiempos en el marco del Año de la Fe ha sido la carta pastoral de los obispos católicos de Cuba a raíz de los 20 años de celebración de otra carta pastoral muy importante que nuestros obispos nos entregaron hace 20 años, el amor todo lo espera. Esta carta pastoral marca un nuevo momento en el quehacer, el trabajo de la iglesia en Cuba. Se llama esta carta pastoral, nuestros obispos han querido llamarla La Esperanza No Defrauda, basada en un texto de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Así es, padre, y hemos conocido todos que los obispos, la conferencia de obispos cubanos, han pues hecho pública esta carta el pasado mes de septiembre, a muy poco tiempo de la muy reciente visita del Papa emérito Benedicto XVI. Es bueno añadir que esta carta ha sido presentada dentro de la celebración, como usted hacía alusión hace unos minutos, del Año de la Fe. La esperanza no defrauda. Padre, comparta con nosotros, a su manera, a su punto de vista, las principales ideas o la línea que ha llevado la Conferencia de Obispos Cubanos al presentar, al hacer pública esta carta, La Esperanza No Defrauda, y qué pues enseñanza deja la iglesia que peregrina en la isla, y cómo así los laicos católicos todos pues han recibido, ¿verdad? Usted que ha venido hace poco de Cuba, ¿cómo ha sido recibida esta carta pastoral en todos los templos, en todas las comunidades cristianas? Bien, la primera parte de la carta, La Esperanza No Defrauda, toca dos aspectos que han marcado en estos últimos tiempos el quehacer y la vida de la iglesia en Cuba. En menos de 15 años, las visitas del Papa Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, y posteriormente, hará año y tanto, la visita del Santo Padre Benedicto XVI, en marzo del 2012. En el marco de los 400 años del hallazgo y presencia de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Los obispos comienzan hablando de este acontecimiento de fe tan importante como ha sido la visita de dos papas a la isla en tan breve tiempo. También los obispos quieren hablar en la carta acerca de las celebraciones del trienio por las celebraciones de los 400 años del hallazgo en la Bahía de Nipe de la bendita imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Esta estructura de celebración primero marcó una preparación, después la imagen de la Virgen Mambisa recorrió todos los pueblos, batelles, ciudades, poblados de la isla y pues fue un encuentro del pueblo con la Santísima Imagen que desbordó las expectativas de todos los que en la iglesia preparamos en cada diócesis y arquidiócesis, preparamos esta peregrinación de la imagen de la Virgen. Nos sorprendió de una manera agradable la cantidad de personas, de pueblo que se acercaron a nuestros templos, a nuestras calles, para las celebraciones y el paso de la imagen de la Virgen de la Caridad. El último año, que fue coronado con la visita del Papa, pues fue más bien invitar a las comunidades cristianas a que peregrinaran al santuario de diferentes maneras. Fundamentalmente era ir al santuario a visitar a la Madre de la Caridad. Y así en todas las diócesis se organizaron peregrinaciones. Claro está, mientras más cercana era la diócesis al lugar donde está la Virgen en el cobre, más fácil resultó la peregrinación. Mientras más lejos, más difícil resultó la peregrinación. Esto fue un acontecimiento de fe, de esperanza, de profunda comunión del pueblo de Cuba, no solamente de los católicos de Cuba, sino del pueblo de Cuba creyente, pero a la vez ignorante de ciertos aspectos de la fe, que necesita una profunda evangelización, que necesita un conocimiento mayor de las verdades de la fe. El pueblo es creyente, pero le falta el sustrato del conocimiento de profundización de la fe. Correcto, Padre Ignacio. Y el punto número 20 me parece de mucha importancia. El punto número 20 de esta carta pastoral dice así, se lo comparto para luego posteriormente dialogar al respecto. Dice así: Cuba ha cambiado en los últimos años. El presente no se parece a los años pasados. Tampoco los cubanos de hoy somos iguales a los cubanos de 20 o 40 años atrás. Es normal que así sea. Tomando como parámetros, continúa la Carta de los Obispos, algunos hechos históricos vemos en la Carta Pastoral de la que usted hacía mención hace un momento, El Amor Todo Lo Espera, publicada en el 1993. Contenía varias solicitudes, de las cuales algunas de ellas ya se han alcanzado y otras están muy pendientes. Una nueva generación de cubanos nacida en estas últimas décadas tiene su propia interpretación de nuestra realidad, con sus aspiraciones e intereses propios, diferentes de los que tuvieron sus antecesores. Esta generación vive con el firme deseo de que no solo el presente sea mejor que el pasado, sino que el futuro sea mejor que el presente. Y tomando como referencia, Padre Ignacio, la muy reciente visita del Papa emérito Benedicto XVI, se respira un ambiente diferente dentro de la Iglesia. La nueva evangelización está impulsando a la Iglesia a salir al encuentro de otros, como nos decía hace muy poco también el hoy Papa Francisco. ¿Cómo ve estos dos paralelos atendiendo a la Carta Pastoral de los Obispos? Bueno, habría que remontarse también a un acontecimiento eclesial que es paradigmático para la Iglesia cubana en 1986, que es el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, que presentó tres líneas fundamentales de acción en la Iglesia cubana. La Iglesia debe ser una Iglesia orante, encarnada y misionera. Quizás en estos últimos años el acento mayor se ha puesto en la misión, sin dejar de ser una Iglesia orante, por supuesto, que está a la raíz misma de la eclesialidad, sin dejar de ser una Iglesia encarnada en la realidad en la que le ha tocado vivir, en la cultura, en el medio, en la situación sociopolítica y económica que vive la Iglesia en Cuba. Pues la misión ha sido uno de los puntos claves del trabajo en la Iglesia en estos, vamos a decir, veintitantos años. Ha sido abrir nuevos espacios que no solamente haga que la Iglesia se cierre en los templos, sino que la Iglesia salga a las personas, al lugar donde las personas están. Por eso han aparecido en la Iglesia cubana una realidad nueva, yo diría que novedosa, que son las casas de misión, las casas de oración, donde no hay templos formalmente construidos, pero hay lugares, espacios, por casas de familia y demás, que esas personas se reúnen a orar, se reúnen ocasionalmente a la celebración de la Eucaristía, se reúnen a la formación catequética, etcétera. Eso es un hito que marca un desafío para la Iglesia cubana de hoy. También se acercan muchas personas a nuestros templos preguntando, queriendo saber acerca de la fe. A esas personas hay que darle una respuesta. Y nos toca a nosotros, los agentes pastorales, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los laicos comprometidos, dar una respuesta a esas personas sencillas que acuden a nuestros templos a preguntar acerca de la fe. No es solamente integrar a la persona inmediatamente en la vida sacramental, sino preparar a la persona para la misión. Ciertamente, padre. Y otro punto, ya algo personal, sería recordar y dejarle saber así a muchísimas amigos y amigas que están en frecuencia del programa en este momento, fuera de fronteras, fuera de Cuba propiamente, existe otra muy grande, muy numerosa porción de cubanos, ¿verdad?, dispersos por el mundo todo. Una de ellas, y digámoslo así, ha sido citada en la Carta Pastoral de los Obispos hace 20, 40 años atrás, cubanos dispersos por todo el mundo. Una de ellas está conmigo aquí en cabina, es la coordinadora nuestra, Rosa Aurora, quien forma parte de ese grupo de cubanos que hace 20, 30, 40 años, están 35 años, están fuera de fronteras. Padre, quisiera que ella comparta también con nosotros y comience a formar parte de esta conversación fraterna para un poquito, nos dé usted a nosotros estos mensajes, ¿verdad?, reconfortantes, salidos todos y entre líneas se dejan ver en la Carta Pastoral de los Obispos, pero usted como sacerdote cubano muy reciente acá con nosotros, que nos anime a mantener esa esperanza que no defrauda, dicha por los obispos y en las manos de María, la Virgen de la Caridad, que es Jesús, la verdadera y auténtica esperanza. Anímenos a nosotros, en la persona de Rosa aquí presente, juntos todos aquí en este programa especial. Rosa, comparte con nosotros, por favor. Buenos días, Padre Ignacio. Yo quiero, como cubana, agradecerle a usted su presencia aquí en este programa de radio El Mensaje. Usted nos ha traído un pedacito de Cuba, de la iglesia cubana. Nosotros aquí no tenemos muchas noticias sobre lo que es la iglesia cubana, lo que está pasando, y sabemos que Dios no abandona a Cuba, que Dios no abandona a su iglesia, y usted nos ha conversado sobre algo importante que está pasando en la iglesia cubana. Yo le doy de nuevo la bienvenida y sé que todos los cubanos que nos están escuchando van a estar felices de saber que tenemos aquí a un cubano llegado hace poco de Cuba y que está tan cerca de nosotros espiritualmente, porque estas iglesias, la del exilio y la de Cuba, siempre van a estar unidas con el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Y algunos apuntes, Padre, que hacíamos antes de que Rosa comentara con nosotros. Yo estoy seguro que usted tiene muchísimos mensajes para todo ese exilio cubano, para todas esas personas que durante 25, 30 años o quizás más están fuera de fronteras. Un mensaje desde usted como sacerdote, como hombre de fe. Quiero dejar bien claro a ustedes en este programa, y creo que es el sentir de los señores obispos de Cuba, manifestado de diferentes maneras, que no hay dos pueblos cubanos, hay un solo pueblo cubano. El pueblo cubano en la diáspora y el pueblo cubano en la isla, que por diferentes motivos ajenos realmente a la realidad de lo que somos y a nuestra fe, pues ha habido diversificación, pero somos un solo pueblo y somos una misma iglesia y nos tenemos que insertar en esa realidad. Creo que el punto más importante es que la iglesia cubana pues sienta el vibrar de los hermanos que están fuera de la patria, fuera de la nación, y el deseo de que estos hermanos en la oración y en todo lo demás colaboren con la iglesia que vive en Cuba, que ha vivido una etapa de muchísimas dificultades. Y cuando digo la iglesia no me estoy refiriendo, porque hay una tentación de pensar, cuando decimos la iglesia, en los obispos o en los sacerdotes nada más. La iglesia somos todos los bautizados. La iglesia está injertada en una realidad difícil y la labor pastoral de la iglesia en Cuba es una labor muy, pero que muy sacrificada. Pero nunca olvidamos los hermanos que desde el lado de acá tienden una mano, oran, nos ayudan de diferentes maneras, a veces muy calladas, muy anónimas. Padre, al usted mencionar, y con esto vamos cerrando esta entrevista especial, al usted mencionar que somos un solo pueblo, tanto en la diáspora como en la isla, Pienso, también lo ha hecho Rosa, en la Madre, en la Virgen de la Caridad. Pienso también en el lema escogido por los señores obispos para el trienio preparatorio para celebrar los 400 años. A Jesús por María, la caridad nos une. Es esta la caridad, el amor, el que está uniendo a un solo pueblo, repito, en la isla y en la diáspora. Que sea ella, María de la Caridad, quien siga haciendo posible este encuentro de cubanos en la isla y en la diáspora. A nombre de todos los cubanos, y me uno a ellos, Padre, exiliados, le agradezco junto a Rosa Aurora una vez más el haber compartido estos minutos, estos muy cortos minutos en el programa El Mensaje. Gracias una vez más. Muchas gracias a ti. Quisiera terminar diciendo que en el cierre de las celebraciones por los 400 años del hallazgo de la Virgen de la Caridad, cada diócesis fue presentando en el ofertorio algo significativo respecto a los que viven en ese territorio específico, en cada diócesis, y que estaba incluida también la comunidad cubana en el exilio, que presentó las ofrendas a nombre de todos los cubanos que están acá en el exilio. A ellos muchas gracias también, porque esos vínculos de caridad nos unen. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis plegarias, mis sueños y mi vida entera. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser dignos de las promesas del Señor. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. El Evangelio nos presenta dos personajes del Antiguo Testamento que aparecieron al lado de Jesús con todo su esplendor y gloria. ¿Quiénes eran esos dos personajes? Ay, mira. Voy a leer lo del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 33. Cuando termine de leer, todos deben saber quiénes eran. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecieron en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos. Y vieron su gloria y la gloria de aquellos hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro bueno, qué bueno es estar aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabra de Dios. ¿Quiénes eran los dos personajes del Antiguo Testamento? Dice que también estaba Pedro, Santiago y Juan, que tenían ellos sueño. Y Moisés y Elías estaban en gloria. Mire al que está al lado suyo, ¿a quién se parece más? ¿A Pedro, Santiago y Juan con sueño o están gloriosos? Bueno, la pregunta es, ¿por qué aparecen esos personajes tan gloriosos? Porque era el resumen del Antiguo Testamento. Moisés era el resumen de la ley y Elías era el resumen de todos los profetas. Pero esos dos personajes pudieron estar, o mejor dicho, estuvieron de otra manera. Esos personajes pudieron aparecer en gloria porque ocurrió algo en sus vidas, que es lo que espero que ocurra hoy en las nuestras. ¿Ustedes recuerdan quién era Moisés? Me encanta el resumen de la vida de Moisés que hace Esteban, el protomártir cristiano al que mataron. Antes de morir, él hace un resumen de todo el Antiguo Testamento, de la historia de salvación en Hechos capítulo 7. Y oigan qué hermoso resumen de la vida de Moisés. Y es bueno captar esto porque esto se parece mucho a la historia de nuestra propia vida. Moisés, Hechos capítulo 7, versículos del 20 al 34. En esa coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios, que durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le adoptó la hija del faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios, era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría la salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataba de poner paz, diciendo: amigos, que ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan unos a otros? Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó, diciendo: ¿quién te ha nombrado juez y jefe de nosotros? ¿Es que quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí sobre la llama de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló al ver la visión y al acercarse y mirarla, se dejó oír la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: quítate la sandalia de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien visto tengo el dolor de mi pueblo que está en Egipto. He oído sus gemidos y he bajado para liberarlos. Ahora ve que yo te envío a Egipto. Palabra de Dios. Aquí nos dividen la vida de Moisés en 2 etapas. La primera etapa es cuando Moisés creció en el palacio del faraón como un príncipe. ¿Cuántos años pasó Moisés creciendo en el palacio del faraón? 40 años. Y cuando cumplió 40 años, decidió visitar a sus hermanos, tuvo que matar a un egipcio y por esa razón se fue huyendo al... ¿Y cuántos años pasó en el desierto? ¿Cuántos años de edad tenía entonces? Los primeros 40 años Moisés pensaba que él era un príncipe. Los siguientes 40 años pensaba que era un fugitivo. Sintoniza este programa católico El Mensaje a través de Radio Católica Online. Escúchanos en nuestra página principal www.radiocatolicaonline.com o también nos puedes buscar en TuneIn con el nombre Radio Católica Online. Este programa católico El Mensaje será retransmitido hoy a las 8 de la noche por Radio Católica Online. Tú eres mi